10 minutos para que lleguemos a la una del mediodía. Vamos en este martes con más cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en el ámbito formativo y en citas que pueden ser de su interés para este mes de mayo en concreto. Lo cierto es que a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, el CADE, se van a llevar a cabo diferentes cursos, diferentes citas formativas que ya decimos, se van a concentrar además en este mes de mayo cada mes. Bueno, pues al menos algún evento formativo, ya saben que además les informamos de ello, bueno, pues suele organizarse desde el CADE en relación a lo que es la gestión, sobre todo empresarial, básica. Y bueno, pues además de ello hay otra serie de eventos, como decimos, en este mes de mayo. De todo ello vamos a hablar con uno de los técnicos del CADE, que nos acompaña habitualmente y a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Javier Vidal, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a quedarnos con esas citas, como decimos, para bueno, pues lo que es este mes de mayo. Y entre ellas destaca un curso, además, por su propia duración. Va a ser de 8 horas, 2 jornadas, y que va a girar en torno a comunicación para pymes, para pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Sí, nosotros, como hemos hablado, hemos tenido ocasión de hablar en otras veces, tenemos un curso todos los meses que lo impartimos los mismos técnicos del CADE, que es un curso de 4 horas sobre gestión empresarial básica, pero aparte, de una vez al año o 2 veces al año, pues contratamos a otra empresa para que imparta un curso donde, digamos, más en profundidad y en un aspecto donde nosotros no llegamos. En esta ocasión nosotros hemos visto la necesidad de que las empresas ubriqueñas y que los emprendedores ubriqueños inculcarle la idea de la importancia de la comunicación empresarial y de que desde un principio, desde que se inicia la empresa, pues tenga un plan de comunicación tanto externa como interna como corporativa de cara a llegar a sus clientes, porque no es tan importante hacer un buen producto, tener un buen producto, o un buen producto o un buen servicio, como hacer llegar ese producto al futuro cliente. En ese sentido, hemos contactado con una empresa, que además es una empresa joven, que se acaba de implantar aquí en Ubrique, Timbre Comunicación Integral, son personas ubriqueños que se han dado de alta recientemente, que además están incubados en el CADE de Ubrique, en nuestras oficinas, y son los que van a impartir este curso, que consideramos muy muy importante, vamos, interesante para no solo para emprendedores, sino también para empresas que estén implantadas ya, lleven un tiempo implantadas en Ubrique. Así que, ya decimos, se trata de lo que es la comunicación a nivel empresarial, y de un aspecto fundamental y más hoy día, ¿no? Teniendo en cuenta que incluso esa comunicación puede ser, bueno, en muchos casos gratuita incluso, porque esa publicidad, esa promoción se puede hacer a través de las redes sociales, y hay que estar, bueno, pues al día, por tanto, de este ámbito a nivel empresarial, ¿no? Claro, y aparte es importante desde un principio establecer cuál va a ser tu público objetivo, el target de cara a adecuar tu plan de comunicación, el plan de comunicación de la empresa a ese público objetivo, porque si mi público objetivo son, no sé, personas mayores de 70 años, pues probablemente no sea buena idea. No, la mejor, las redes sociales. Las redes sociales. O mi público objetivo, no sé, dependiendo del público objetivo, pues ya estableceré un plan de comunicación adecuado a lo que quiero decir, a cómo lo quiero decir y qué medios voy a utilizar para decirlo. De eso se trata. Entonces, tendemos a que cuando hablamos de marketing o de plan de comunicación, siempre nos imaginamos una serie de cosas, en este caso pues están de moda las redes sociales, pero no es tan sencillo, sino que ya digo que ese plan de comunicación, esa comunicación que hace la empresa de cara al exterior, tiene que obedecer tiene que estar perfectamente planificado en el sentido de que de saber desde antemano a quién vamos dirigidos, qué es lo que queremos decir y cómo lo queremos decir y qué es lo que y qué medios vamos a utilizar para decirlo. Entonces, a lo largo de estas dos jornadas, que sería el 21 y el 22 de mayo, de 10 a 2, pues no vamos a dar curso ahora, un poco crear la curiosidad en los que nos estén oyendo para que se animen y acudan a este curso, que, bueno, por supuesto es gratuito. A lo largo de esas dos jornadas, pues vamos a ver estos aspectos de la empresa. Y digo, y muy importante, no solo va dirigido a emprendedores, sino también a empresas que estén dadas de alta, que lleven un tiempo y que quieran un poco ver y estudiar su plan de comunicación y en qué están fallando, porque a lo mejor hay muy buenas empresas en Ubrique y a lo mejor falla, no tiene la clientela deseada y probablemente a lo mejor puede ser que falle ese plan de comunicación que tenga la propia empresa. La comunicación, el marketing, que es un aspecto fundamental y que, bueno, pues en muchos aspectos, en muchos momentos se descuida, ¿no?, por parte de las empresas y, bueno, pues se va a contribuir, por ejemplo, a través de estas jornadas. Las redes sociales, publicidad en radio, por ejemplo, o en prensa o en televisión, son solo herramientas de lo que, en definitiva, tiene que ser un plan integral, un plan global, que es lo que imaginamos, ¿no?, que además se va a abordar a través del programa de este curso, plan de comunicación para pymes, y por tanto, bueno, cuáles son las estrategias que se pueden seguir a nivel de comunicación por parte de las distintas empresas. Así que insistimos, no solo para emprendedores, sino, por supuesto, también para las propias empresas, incluso ya consolidadas, que a lo mejor incluso estén desarrollando su propia política de comunicación, pero nunca viene mal, bueno, pues repasar, actualizar y evaluar si lo que se está haciendo va en la buena línea. Claro, además vamos a dar en estas 8 horas de curso, se va a estudiar el proceso de comunicación, los estilos de comunicación, se va a hablar del público objetivo, esto tan importante, y esto es premisa fundamental a la hora de abordar un plan de comunicación, cómo es la comunicación efectiva, pues vamos a hablar de la comunicación corporativa, de la comunicación externa, de la comunicación interna, de las relaciones públicas, a conocer su sector, cómo se diseña un plan, como hemos comentado, el plan de comunicación, el mismo nombre lo dice, obedece a un plan perfectamente estructurado. Después se hablará de las relaciones públicas y la gestión de medios, del patrocinio, la responsabilidad social corporativa, las herramientas de la comunicación. Después se hablará del estudio de mercado. Es un poco concentrado en estas 8 horas, pero creemos que es un curso bastante interesante para, como bien has comentado, tanto para emprendedores como para empresas. Y, por supuesto, abrimos también el campo para gente que haya terminado sus estudios y que quiera enriquecer su currículum, pues si no hay problemas, si hay plazas todavía, pues se podría también abrir plazas para personas desempleadas que quieran enriquecer su currículum y desde luego que sería interesante también. Curso gratuito, además hay que destacarlo, como siempre, ¿no?, además cuando se organiza a través del CADE, que se va a celebrar en vuestra propia sede, ¿no? Sí, en principio vamos a hacerla aquí, que tenemos un salón compartido con el Servicio Andaluz de Empleo, y en principio se va a hacer aquí, a lo largo del 21 y 22 de mayo, de 10 a 2, como bien has comentado, es gratuito, lo va a impartir una empresa externa, pero es gratuito, y al final pues el alumno pues recibe un diploma. Y sobre todo lo más importante, pues que los conocimientos que se impartan, pues que al final los asimile, no solo los aprenda, sino también los asimile y los sepa aplicar en su empresa o en su futura empresa. Insistió también en la ubicación, ¿no?, donde se va a celebrar el curso, porque evidentemente hay un número de plazas limitadas a donde se desarrolle, ¿no? Estaríamos hablando en torno a 15, 20 personas máximo. Por tanto, digo, para los que estén interesados, para que se inscriban lo antes posible, ¿no? En principio, 15, vamos, más de 15 no se admitirían. En principio, vamos a, se va a invitar a las empresas que tenemos por aquí, por supuesto, están los usuarios del CADE, y ahí abierto a que, por supuesto, cualquier persona que nos esté escuchando, empresa, emprendedor, o insisto, desempleado con una cierta formación, que quiera asistir al curso, que por supuesto nos se ponga en contacto con nosotros, ven aquí al CADE o nos llame al 856-588004 o a nuestro correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es y si hay plaza y si podemos, por supuesto le haremos un hueco. Lo que queremos que si hay expectación y hay interés por parte de la ciudadanía, por supuesto, pues intentar que llegue al máximo de gente posible. Insistimos, por tanto, días 21 y 22 de mayo, de 10 a 2 del mediodía, ese curso que hemos comentado sobre comunicación para pymes. Pero no es la única cita formativa del mes, ni mucho menos, sino que también, bueno, pues están esos cursos en torno a gestión empresarial que organizáis cada mes, ¿no? Sí, ahora hemos aprovechado que hace buen tiempo y hemos concentrado tres cursos. Normalmente damos un curso mensual para de gestión empresarial básica, pero este mes, que por mayo era por mayo, pues vamos a intentar, y hace buen tiempo, pues vamos a dar no solo el que acabamos de comentar, el curso de formación personalizado de 8 horas, sino también en nuestra línea habitual de los cursos mensuales de programación mensual, el 13 de mayo, también aquí en Ubrique, vamos a dar un curso de facturación básica, que este sí tengo que decir que ha habido expectación porque le hemos dado publicidad a través de nuestro mailing, y al final tenemos apuntado a 20 personas, con lo cual es muy difícil, a no ser que se vaya a borrar gente, que entren más. Es un curso de facturación básica que se impartirá el 13 de mayo aquí en Ubrique. Después, el 20 de mayo, se haría un curso de cómo elaborar un plan de empresa. Y el 21 de mayo, pero esta vez en Villaluenga, porque sabéis que el CADE de Ubrique no solo abarca Ubrique, sino también Veraucaja y Villaluenga, pues lo daríamos en Villaluenga, un curso de prevención de riesgos laborales. Como hemos comentado otras veces, son cursos de gestión empresarial básica y lo que se pretende, a lo largo de 4 horas, de 10 a 2, pues que el alumno, que el asistente, pues que se lleve una idea muy, muy clarita, no sin mucha teoría, sin mucha aparación, pero sí que se lleva una idea muy clara de qué es lo que hay que hacer, en este caso, pues la facturación básica de la empresa, cómo se factura, cómo se elabora un plan de empresa, o en el tema de riesgos laborales que impartiremos en Villaluenga, pues cómo se gestionan los riesgos laborales en la empresa. De todas formas, quiero decir también que este de Villaluenga, aunque es el 21 de mayo en Villaluenga, el 24 de junio tenemos previsto hacer el mismo curso aquí en Ubrique. Lo digo por si hay gente que está interesada en este curso, no hay problema, y yo creo que le puede ser más interesante apuntarse al curso del 24 de junio, pero hace un mes, y darlo aquí en Ubrique. Por tanto, bueno, pues ahí quedan esos cursos, facturación básica, que sí que es cierto que está al completo en cuanto a plazas, pero bueno, se puede llamar como reserva, quedar un poco por si alguien se borrara. Eso con respecto al día 13 de mayo, facturación básica, cómo elaborar un plan de empresa el 20 de mayo, y el 21 de mayo, pero ya en Villaluenga, prevención de riesgos laborales, un curso que de todas formas ya nos anticipas va a ser el que se desarrolle por parte del CADE como gestión empresarial básica en el mes de junio, ¿no? El día 24. Sí, además que ya sea, hemos tenido también gente que ha venido hemos tenido gente que se ha apuntado desde Arco, incluso, que quería venir a Villaluenga, y le hemos contestado, ha habido tres personas que se querían apuntar a Villaluenga, y le hemos, bueno, por lo menos recomendado que acudan a Ubrique, que siempre queda un poco más cerca, a ver, y por supuesto a la gente de Ubrique, pues si se va a hacer en Ubrique el mes que viene, pues le avisamos ya que este mismo curso es el mismo, se va a dar el 24 de junio y pues le puede interesar más esperarse un mes más. La verdad que, como vemos, podemos comprobar cada mes diferentes aspectos dentro de lo que es la gestión de una empresa, ¿no? Que se pone el foco de atención desde el CADE y ya decimos, aquella persona, aquella empresa que vaya cursando, ¿no?, estos eventos formativos, pues desde la facturación hasta el plan de empresa, hemos hablado antes de comunicación empresarial, y también prevención de riesgos laborales. Así que en muchos casos son incluso temas cíclicos, ¿no?, que cada cierto tiempo abordáis, porque lógicamente son temas fundamentales para las empresas. Claro, pero como bien has dicho, fundamentales y básicos. Uh-huh. Y también es cierto que de cara al alumno, el alumno que acude, yo creo que lo agradece, o por lo menos a mí me hubiera gustado en su momento haber tenido esta oferta de cursos. ¿Por qué? Porque normalmente hay cursos que son de 300 horas, de 100 horas, de no sé cuánto. Entonces te pierdes un poco si vas a dar un curso de nómina y seguros sociales o de facturación a lo largo de 100 o 200 horas. A lo largo de tanto tiempo, tantos días yendo, pues se te pierde un poco la idea y al final no queda claro. Pero en esto lo que hacemos es que en 4 horas te hacemos un repaso muy muy básico, pero evidente, muy muy certero y muy práctico de lo que cualquier empresario o cualquier persona interesada necesita saber sobre estos aspectos. Pues ahí quedan todas esas citas que queríamos recordar en el día de hoy en el ámbito formativo y que impulsa el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Volvemos a recordarlo, 21 y 22 de mayo, ese curso, jornadas sobre comunicación para pymes, el día en concreto 13 de mayo, facturación básica, aunque bueno, pues ahora mismo estaría el cupo ya completo, el 20 de mayo también en Ubrique, cómo elaborar un plan de empresa, y el 21 de mayo en Villaluenga, prevención de riesgos laborales, pero que en cualquier caso se va a repetir ese mismo curso en Ubrique al mes siguiente, en junio, el día 24. Bueno, pues son, como decimos, es la programación para este mes de mayo con diferentes eventos en el ámbito formativo por parte del CADE. Javier, no sé si quieres añadir algo más. Nada, de recordar, como estuvimos hablando el otro día, que sigue abierta la ayuda de turismo, y si hay algún establecimiento turístico que pues tiene hasta el 14 de mayo pues para presentar la ayuda, por si tiene alguna duda, por supuesto que llame aquí al CADE o se pase por aquí y ya le solventamos cualquier duda, para no repetir ahora otra vez lo que hablamos el otro día. Y de todas formas, insistimos, seguro que en otras oportunidades, porque solemos repasar cada cierto tiempo las novedades en torno al CADE, pero si no saben qué es el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, bueno, lo hemos comentado en otras oportunidades, está además situado justo encima, en el mismo edificio, pero encima de lo que es la sede, las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en nuestra localidad. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí hoy con esas citas formativas. Javier Vidal, como siempre, muchísimas gracias por habernos informado. Muchísimas gracias a vosotros y un placer como siempre. Buenas tardes.